Cristo te necesita. Cristo te necesita para amar, Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, Cristo te necesita para amar. Ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien. Al que sufre y al triste, dale amor, dale amor. Al humilde y al pobre, dale amor. Al que sufre y al triste, dale amor, dale amor. Al humilde y al pobre, dale amor. Ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien.